Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Quiero a mi chacalito, quiero saber dónde estás. Jugar free contigo es bonito, no puedo seguir si te me vas. Ahora solo pienso en las noches, jugando con quién estarás. Eras mi dúo favorito, ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar. Chacalito, chacalita, chacalito, chacalita. Contigo, muñeca. Oh, oh, oh. Tu cuerpo un manco, no pego con la escopeta. Siempre nos vestíamos igual y ahora no sé qué ponerme. Juego por jugar, ya no me da ni ganas de defenderme. Así que ya regresa con tu manquito. Tú no te preocupes que yo lo mato a Torito. Dame la muchacha pa' yo demostrarte que el niño que creaste está un poco más durito. Entro a la partida, pero el gato me limita. Pero sin ti no es lo mismo. ¿Cómo te olvidaste de los yangos que subimos? ¿Y cómo te olvidaste de los puntos que perdimos? Chacalito, chacalita, chacalito, chacalita. Angie, perdóname, que devolver a ser mi dúo dinámico. Mi Chucky Nuni. Citilin, acepto. Citilin, acepto. Estoy de vuelta ahora con mi chacalito, porque juntos nos vemos más bonito. Dime tú, Camila, cómo te quedó el ojito. Te lo presto un rato, pero después te lo quito. Estoy de vuelta ahora con mi chacalita, porque en fría Angie es la más bonita. Tu diamante es todo lo que necesitas. Que el PP siga siendo la chinita. Mi chacalito, mi chacalita, en el fin la pareja más bonita. Mi chacalito, mi chacalita, en el fin la pareja más bonita. Chacalito, chacalito, chacalita, chacalita, chacalito, chacalito, chacalita, chacalita. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Frases célebres. La verdad no está de parte de quien grite más. Autor Tagore. Juanita, dime una palabra que tenga varias oes. Goloso. Muy bien. Ahora tú, Pablita. Horroroso. Muy bien. Te toca, Jaimito. ¡Gol! ¡Villa! ¡Villa! ¡Villa! Le dice la profesora a Jaimito: Jaimito, dime una palabra que tenga la M. ¿Sartén? Jaimito, ¿dónde lleva sartén la M? ¿Por dónde la va? ¿Por dónde va a ser? ¿En el mango? Ahora. Le dice la profesora a Jaimito: Jaimito, dime una palabra que tenga la M. ¿Sartén? Jaimito, ¿dónde lleva sartén la M? ¿Dónde va a ser? ¿En el mango? ¡Qué risa, tía Felisa! Dos amigas se encuentran después de muchos años. ¡Ahí va, María! ¡Qué bien te encuentro! Ya ves, vengo del extranjero a hacer negocios. Se nota que te ha ido bien. Menudo traje que llevas. La verdad es que no se me ha dado nada mal. ¿Y a qué te dedicabas? A la venta de palomas mensajeras. Vaya, pues has debido vender muchas. ¿Qué va? Solo vendí una. Pero como siempre volví a casa... Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba. Por sus besos yo moría. Esto es una vaca que está paseando por el prado y de repente se encuentra un guante de fregar y dice: ¡Onda! ¡Un sujetador! ¡Qué risa, tía Felisa! El conejito Fufu jugando en el bosque agarró tres ratoncitos para darles mil besitos. De repente apareció el hada madrina y dijo: Conejito Fufu, no hagas más eso. Los puedes besar con cuidado y sin lastimar. Yo te daré tres oportunidades. Si no te portas bien, voy a transformarte en un patito. Mira tu tamaño y el tamaño de ellos. Tú puedes lastimarlos. Pero al día siguiente... El conejito Fufu jugando en el bosque agarró tres ratoncitos para darles mil besitos. Y entonces apareció el hada madrina de nuevo y dijo: Conejito Fufu, no hagas más eso. Los puedes besar con cuidado y sin lastimar. Yo te daré dos oportunidades. Si no te portas bien, voy a transformarte en un patito. Y ya te dije que tengas mucho cuidado. Puedes lastimarlos con tus dientecitos. Al día siguiente, el conejito Fufu jugando en el bosque agarró tres ratoncitos para darles mil besitos. Entonces apareció el hada madrina de nuevo y dijo: Conejito Fufu, no hagas más eso. Los puedes besar con cuidado y sin lastimar. Yo te daré solo una oportunidad más. Si no te portas bien, voy a transformarte en un patito. Tienes que aprender a cuidar de los más pequeños con mucho cariño. Pero al día siguiente, el conejito Fufu jugando en el bosque agarró tres ratoncitos para darles mil besitos. Y

Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al Principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Consejos para ahorrar energía. Consejos para ahorrar energía. Durante el tiempo del cocinado, el horno va guardando calor. Si lo apagas 5 minutos antes de terminar de cocinar, este calor residual hará que la comida se haga igualmente y conseguiremos que el horno consuma menos energía. Estos son nuestros consejos. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Hola, queridos oyentes, me llamo Nuria y voy a contaros una adivinanza. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. Es famosa nuestra tarta y también puedes comernos sin que estemos cocinadas. Las manzanas. Palomo siempre fue de todo un poco. Juan Palomo fue de todo un poco más. Fue barbero, caballista, cantinero, ayudante de niñero y lechero en tiempo libre. Juan Palomo, eres algo singular. Juan Palomo, eres algo sin igual. Ahora entiendo el porqué de tu refrán. Yo me lo guiso, yo me lo como. Juan Palomo siempre fue de todo un poco. Juan Palomo fue de todo un poco más. Él guisaba y su ropa se lavaba, se cosía y se planchaba y con él mismo jugaba. Juan Palomo no tenía ni un amigo. ¡Castigo! Juan Palomo nunca supo de amistad. Y con su fama de amarillento ha pasado a ser ejemplo, pues no supo repartir con los demás. Juan Palomo siempre fue de todo un poco. Juan Palomo fue de todo un poco más. Fue torero, futbolista y panadero. Fue cantante de bolero y bombero en tiempo libre. Juan Palomo siempre fue de todo un poco. Juan Palomo fue de todo un poco más. Fue barbero, caballista y cantinero. Ayudante de niñero y lechero en tiempo libre. Juan Palomo, eres algo singular. Juan Palomo, eres algo sin igual. Ahora entiendo el porqué de tu refrán. Yo me lo guiso, yo me lo como. Juan Palomo siempre fue de todo un poco. Juan Palomo fue de todo un poco más. Él guisaba y su ropa se lavaba, se cosía y se planchaba y con él mismo jugaba. Juan Palomo no tenía ni un amigo. ¡Tormento! Juan Palomo nunca supo de amistad. De avariento ha pasado a ser ejemplo, pues no supo repartir con los demás. Pues no supo repartir con los demás. Pues no supo repartir. ¿Sabías que? La Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. En 1867, Rusia vendió Alaska en $7.200.000. La opinión pública estadounidense decía: hemos comprado un gigantesco criadero de morsas. Hoy en día, la explotación de sus recursos naturales produce, por año, 40 veces la inversión original. ¿Qué dirían los estadounidenses de esa época ahora? A los 90.000 árboles de la ciudad de París, en Francia, se les colocará una chapa electrónica. Este trabajo permitirá identificarlos, seguir su evolución y prevenir epidemias a través de una computadora central. Cada uno de estos árboles estará conectado con una base de datos informáticos. Los glaciares no son otra cosa que masas de hielo y nieve. Se forman sobre la superficie terrestre, en montañas elevadas, como consecuencia de la reconstrucción de los cristales de nieve, y se desplazan hacia zonas más bajas por la fuerza de la gravedad, aunque a simple vista parezcan inmóviles. Los habitantes de la Mesopotamia, los persas y los griegos, bautizaron las estrellas en función de su brillo. De las 5.000 que podemos ver a simple vista, solo unos cuantos cientos tienen nombre. Solo unos cuantos nombres son de origen griego, como Canopus y Antares. La mayor parte de los actuales nombres es de origen árabe. La partícula al, con que comienzan los nombres de muchas estrellas, equivale al artículo el, como por ejemplo, Aldebarán, que quiere decir el perseguidor. Nájera y el Camino de Santiago. Antes de llegar a Nájera, encontraremos un cerro llamado Pollo Roldán, donde la leyenda cuenta que se entabló combate entre el gigante Ferragut y Roldán, caballero al servicio de Carlomagno. Para llegar al casco antiguo, bajaremos por la calle San Fernando hasta encontrar el río Najerilla y cruzar su puente. Hay varios hospitales de atención al peregrino y otros alojamientos, entre ellos el municipal y el de la judería Sancho III. Por la calle Costanilla abandonaremos Nájera, que nace del monasterio Santa María la Real, para proseguir dirección a Zofra. Sus dos calles principales, Mayor Real y la calle del Sol, son una parte más del Camino de Santiago. De allí marcharemos hacia Cirueña y Santo Domingo de la Calzada. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Ya sé dónde quiero ir. Baloncesto. 5 contra 5 son, algunos como gigantes, zapatillas del 50, camisetas de tirantes. Si más de 2 pasos das y no botas el balón, saca el equipo contrario por cometer infracción. 3 segundos en la zona, dobles pasos no tirar, son las faltas más comunes más la falta personal. Mi equipo pierde de 2, ya solo un segundo queda, me juego un triple seguro, la afición atenta espera. El balón está en el aire, hacia el trabero directo. Da 2 botes en el aro, por fin se mete en el cesto. Hemos ganado el partido, saludamos al rival. Que tenga suerte otro día, seguro que vencerán. Dichos y frases hechas. Agua pasada no mueve molino. Algunos molinos no se mueven por la fuerza del viento, sino por la corriente de los ríos. A estos molinos de agua se refiere el refrán: el agua que ya ha pasado no podrá mover la rueda del molino y por tanto no servirá para moler la harina. El refrán recomienda olvidar los sucesos pasados, pues estos ya no pueden causar desgracias ni beneficios, y mirar mejor el presente y el futuro. Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Méndez y esta es mi sección, Una vida de película. Hoy os hablaré sobre 2 series, Orphan Black y Érase una vez. Orphan Black es una serie canadiense de ciencia ficción. En 2013 se estrenó la primera temporada y en 2017 se estrenará la quinta y última temporada. Cada una tiene 10 capítulos. La serie sigue a Sarah Manning, una joven huérfana cuya vida cambia tras presenciar el suicidio de Elizabeth Childs, una mujer idéntica a ella. Sarah le roba la identidad, el novio y la cuenta bancaria, pero sus problemas se multiplican. Sarah descubre más mujeres como ella, clones, que se unirán para descubrir de dónde provienen y por qué no pueden tener hijos, exceptuando a Sarah, que tiene una hija llamada Kira. Todas ellas se ven perseguidas por un asesino que hace lo posible para intentar acabar con los clones. Los personajes son Sarah Manning, Alison Hendricks, que es la clon futbolera, Mika, que es la clon hacker, Crystal Goodrich, que es la clon esteticista, Cosima Niehaus, que es la clon cerebrito, Elena, la que cree que es la original, Rachel Duncan, que es la clon proclonada, es decir, que es consciente de que es un clon ya que la han hecho para intentar coger a las demás, Félix, que es el hermano adoptivo de Sarah, Paul, que era el novio de Beth, actual novio de Sarah, Art, policía compañero de Beth, Vic, exnovio de Sarah, la señora S, madre adoptiva de Sarah, Delphine, que es la novia de Cosima, Donnie, el marido de Allison, y Kira, la hija de Sarah. Había más clones que, sin contar a Beth, eran 5 que fueron asesinadas. Something really weird just happened at the train station. What? I saw a girl kill herself. Who? Yeah, and she looked exactly like me. I've got to go up to a flat. Érase una vez, serie de televisión creada por los guionistas de Lost. En 2011 se estrenó la primera temporada y en 2016 se estrena la sexta y de momento última temporada. Cada una tiene 22 capítulos, menos la cuarta y la quinta, que tienen 23. La serie se basa en la teoría de que existe un universo alterno donde todos los personajes de los clásicos cuentos de hadas existen, un mundo que tiene conexión perdida con el nuestro, por lo que se centra en los personajes del bosque perdido y la conspiración de la reina malvada para perturbar la vida de los demás habitantes. Mediante una maldición, la bruja envía a todos los personajes a Storybrooke, donde todos ellos viven sin saber quiénes son en realidad, para que solo la reina tenga un final feliz. Sus planes se truncan cuando llega a la ciudad Emma Swan, la salvadora. Los personajes: Mary Margaret Blanchard, que en el cuento es Blancanieves, Emma Swan, que es la hija de Blancanieves, Regina Mills, que es la reina malvada, David Nolan, el príncipe azul, Henry Mills, que es hijo biológico de Emma y adoptivo de Regina, el señor Gold, que es Rumpelstiltskin, el sheriff Graham Humbert, que es el cazador, el doctor Archie Hopper, un psicólogo, que es Pepito Grillo, August Wayne, que es Pinocho, Lacey, que es Bella, Rubí, Caperucita Roja, el Capitán Garfio, Will Scarlet, que es la Sota de Corazones, Robin Hood, que es el mismo, y Celena, que es la Bruja Malvada del Oeste. Y estos son los principales, ya que aparecen muchos personajes más como Aurora, Mulan, Pocahontas. Y hasta aquí la sección de hoy. Se detendrá el tiempo y quedaremos atrapados. Que lo último que hagas sea eso. Congelados en el tiempo y atrapados en Storybrooke. La reina ha lanzado un poderoso maleficio. O sea que todos son personajes de cuentos. Sufriremos el resto de nuestros días. Dentro de poco no recordarás que lo conocías ni que lo amabas. ¿Y qué saben de su pasado? No recuerdan quiénes son. Siempre te encontraré. Quédate conmigo solo una semana y así verás que no estoy loco. Se nos privará de cuanto apreciamos, de cuanto amamos. Váyase de aquí. Ok. No me subestime, señorita Swan. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. ¿Sí? Sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Los amigos de Internet, que son seres que no se ven, pero que dan amor, que nos brinden compañía, que nos prestan atención, que nos hablan desde adentro, desde su mismo corazón. Suelen ser más leales que los que podemos tocar. Son amigos entrañables que nos saben valorar. Los tres cerditos. El animal mejor que yo recuerdo es, con mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestia lista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Más, como en toda regla y excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran casa de paja? El lobo que esto vio pensó: ese idiota debe de estar fatal de la pelota. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¡Que eres el lobo! ¡Eso ni hablar! Pues pegaré con más fuerza que el viento. Te aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué afortunado soy! Pensó el bribón. ¡Veo la vida de color jamón! Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero en un rato después gritó: ¡Oh, qué veo! Otro lechón adicto al bricolaje, haciéndose una casa de ramaje. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no! ¡Que eres el lobo! ¡Eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Farfulló el lobo. ¡Ya verás, lechón! Y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó: No hace tanto rato que has desayunado. Hagamos un trato. El lobo dijo: harás lo que yo diga. Y pronto estuvo el cerdo en su barriga. No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún no estoy del todo satisfecho. Se dijo el lobo: no me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que con paso subrepticio la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era el menos majadero, y que por si las moscas el muy pillo se había hecho la casa de ladrillo. ¡Conmigo no podrás!, exclamó el cerdo. Tú debes pensar que yo soy lerdo, le dijo el lobo. No habrá quien impida que tumbe de un soplido tu guarida. Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente, le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa del ventarrón. Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia, y el lechón sagaz que aquello oyó chilló: ¿serás capaz? Y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó: ¿Familia Roja? ¿Aló? ¿Quién llama? Le contestó ella. Guarrete, ¿cómo estás? Yo aquí tan bella como acostumbro, ¿y tú? Caperu, escucha, ven aquí en cuanto salgas de la ducha. ¿Qué pasa?, preguntó Caperucita. Que el lobo quiere darme dinamita, y como tú de lobo sabes mucho, quizá puedas dejarle sin cartuchos. Querido marranín, porque te guapo, estaba proyectando irme de trapos, así que aunque me da cierta pereza, iré en cuanto me seque la cabeza. Poco después, Caperu atravesaba el bosque de este cuento. El lobo estaba en medio del camino, con los dientes brillando, con puñales relucientes, los ojos como brasas encendidas, todo él lleno de impulsos homicidas. Pero Caperucita, ahora de pie, volvió a sacarse el arma del corsé y alcanzó al lobo en punto tan vital que la lesión le resultó fatal. El cerdo, que observaba ojo avizor, gritó: ¡Caperucita es la mejor! ¡Ay, puerco ingenuo! Tu pecado fue fiarte de la chica del corsé, porque Caperu luce últimamente no solo dos pellizas imponentes de lobo, sino un maletín de mano hecho con la mejor piel de marrano. Todas las semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. En primavera la tierra se altera. En primavera la tierra se altera, dulces las flores de varios colores, plantas floridas y coloridas. En primavera la tierra se altera, nos trae tantas alegrías todos los días, y un sol amoroso y caluroso. En primavera la tierra se altera, unos animales naturales y hermosos tal y como el oso. En primavera la tierra se altera, y tú cantarás y la lluvia alumbrará al arco iris que aterrizará. En primavera la tierra se altera. Ven, ven, primavera. Ven, ven, primavera, enséñame tu bello color. Ven, ven, primavera, los pájaros alegran tus mañanas. Ven, ven, primavera, tus campos con tus flores y frutos cubren tu mundo. Ven, ven, primavera, enséñame tus flores. Quero te deixar o homem que me amou. Eu não tenho muita calma, só nos braços. La primavera. La primavera ya está aquí. ¿Llega ya? Claro que sí. Empieza con unas flores repletas de colores. Si la primavera no estuviera, no habría flores repletas de colores. Oh, bella primavera, ya podrías estar siempre, ya que cambiamos el frío y las nieves por calor y las flores.

Y ni lo hace. Había encontrado en el fondo del río una piedra en forma de huevo. Y si... ¡No te rías! ¡Marido! ¿Qué haces? Lo de siempre. Pues a... ¡Pescar! Papá, ¿y ahora qué hacemos ahora con tantos peces? La verdad es que nos van a salir espinas hasta por... hasta por las orejas de tanto comer pescado. Es que me he liado. Y ahora surco yo los mares. Viento en pompa. Viento en pompa, sí. Viento en pompa todo culo. Bueno, este programa ha llegado a su fin. Ha sido un placer ser vuestra presentadora y esperamos que hayáis disfrutado mucho de este programa. ¡Un gran saludo! Este año solo he ganado 2 etapas del Rally Dakar. Estás bailando, estás de aquí. Veo, veo. ¿Qué es? Estás bailando, estás de aquí. Una cosita. ¿Y qué cosita es? Actualmente no me acuerdo, pero este año solo he ganado 2 etapas. ¿Etapas? No se nota, ¿no? No, eso no es así. A ver, repito. A ver, es mejor callar y que piensen que eres idiota, hablar y demostrarlo. Las que brío... ¿Qué digo? A ver, la escribió... ¿Qué digo? Es que no me sale. Escribió. La escribió... ¿Pero cómo me sale? La escribió... La escribió el listillo de clase. No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. Le hemos invitado a nuestro programa. Uy, qué mal. ¿Puedo repetir? Sí. Aprovechando su estancia en España, le hemos invitado a nuestro... Joder, otra vez. Aprovechando la estancia a España... No, no, no, eso no, no, no, eso no, no, no, no es así. La idea me vino cuando puse la tele y vi el transatlántico de Piolín. Y vi el Mierda, me sale. No, no, no, eso no, no, no. Y algún día... Espera. Que me lío. Pequeño, inútil. Si algún día te sientes pequeño, inútil, ultrajado y deprimido, recuerda que un día fuiste el espermatozoide. Recuerda que un día fuiste el espermatozoide más rápido. Al menos leo. ¡Acaba! Me he perdido. Recuerda que un día fuiste el espermatozoide más rápido y victorioso de... Es que la hacen para que nos riamos. No. Es que... Recuerda que un día fuiste el espermatozoide. Ahora no puedo... ¡Final! ¡Sí, sí!